Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por recibirnos aquí a su casa. Y pues yo les voy a platicar un poquito de cuáles son lo que... Bueno, primero contarles un antecedente. Nosotros somos un grupo de abogados que desde hace muchos años hemos estado acompañando procesos de resistencia de los pueblos indígenas y campesinos desde el derecho, ¿no? O sea, con instrumentos que el derecho mismo nos ha dado, pues tener algunos elementos para poder apoyar a los pueblos en sus luchas. Entonces, a lo largo de muchos años, pues hemos encontrado algunos instrumentos, no es que haya muchos, o sea, hay más bien muy poquitos, porque desde, como ya les decía en la mañana, desde hace algunos años, pues las leyes han cambiado y se han modificado para favorecer los intereses de despojo, ¿no? A la gente que quiere despojar las tierras, las comunidades y a los pueblos y comunidades indígenas, pues se han favorecido las leyes. Un ejemplo muy claro de una modificación a una ley es la modificación que sufrió la ley minera en 1992. O sea, es un ejemplo muy claro de cómo se hicieron las leyes para favorecer el despojo de los pueblos. Y nosotros, pues a partir de este trabajo de muchos años, hemos encontrado en las propias leyes algunos instrumentos que podemos agarrar para ya sea darle tiempo a los pueblos para su resistencia, para parar algunas veces algunos proyectos, para acomodar las cosas a un nivel un poco mejor, ¿no? Son pocos esos instrumentos y muchas veces nos encontramos o nos topamos con autoridades y con jueces que no quieren respetar, aun cuando estén reconocidos, los derechos de los pueblos. Sin embargo, hay, y ese es como un poco lo que queremos platicar ahora con ustedes, un poco de buenas noticias. O sea, hay como algún momento, así como algo ahí que ha avanzado. No crean que porque el gobierno mexicano es muy buena onda y dijo, pues sí, a partir de 2011... de 2010 ya voy a ser buena onda y voy a reconocer los derechos humanos, ¿no? Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sino que también obedece a presiones internacionales que hay hacia el país para que modifique estas leyes, ¿no? O sea, México es muy bueno para ir y firmar tratados internacionales en Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos y luego acá viene y no los quiere cumplir. Y entonces, claro, los países ven o las organizaciones internacionales ven que México firma pero no cumple, y entonces ha habido presión y eso llevó a algunas reformas, ¿no? Una de estas reformas, de la primera que voy a hablar, es la reforma en derechos humanos del 2011, que se modificó la Constitución para cambiar un poco cómo estaban reconocidos los derechos humanos en la Constitución. Antes en la Constitución se hablaba de garantías individuales y las autoridades y los jueces consideraban que las garantías individuales eran solo aquellas que estaban en la Constitución. Si había otras, no las consideraban, o sea, decían, no, es que puede ser que haya otras, pero las que están son las que están en la Constitución. Y todas las demás no las consideraban, ¿no? La reforma cambia el término de garantías individuales por el de derechos humanos, o sea, se modifica y ahora la Constitución habla de derechos humanos y les da una jerarquía al nivel de la Constitución. O sea, antes había como una interpretación que decían, está hasta arriba la Constitución, abajo los tratados internacionales y después las leyes federales, ¿no? Esa era una interpretación que había dado la Corte o que se le daba a esa jerarquía de los tratados y de los derechos humanos. Ahora con la reforma constitucional es muy buena y es muy importante y hay que utilizarla porque lo que dice es que la Constitución está compuesta, habla de una cosa que se llama bloque constitucional y dice la Constitución no es solo la Constitución, sino es la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, ¿no? Entonces todos esos tratados internacionales que México era muy feliz en ir y firmar y no cumplir, ahora son parte de la Constitución. Y eso ya lo dice nuestra Constitución y eso hay que utilizarlo, ¿no? Entonces ahora, todos los, como por ejemplo, un tratado internacional que habla sobre derechos de los pueblos indígenas, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya no es un tratado internacional ahí que nadie ve, por ahí de repente alguien imprime o que por ahí alguien de repente nos regala. O sea, ya es parte de la Constitución y eso es una cosa que es muy importante, que nos entra así como muy, muy claro, pues, en la defensa de Zacualpa, ¿no? El convenio 169 no es un convenio ahí tonto que nadie pela, sino es parte de nuestra Constitución. Así como lo es los pactos de derechos civiles y políticos, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención de Derechos del Niño, la Convención para la Protección de las Mujeres, un montón, pues, de convenios y tratados que ahora son parte de nuestra Constitución. Esta es una de las primeras cosas y este es uno de los primeros avances que tiene esta reforma. Otra cosa que se incluye en esta reforma constitucional es un principio que está ahora en el artículo primero, que dice que todas las normas internas, que todas las normas o todos los actos se deberán regir por un principio que es el principio pro persona. ¿Qué eso qué quiere decir? Que en caso de duda entre dos normas o entre dos actos o entre dos situaciones, en caso de duda de cuál es la norma que se tiene que aplicar la norma que sea más favorable a las personas, ¿no? O sea, si yo estoy entre una norma que es favorable y una que no es tan favorable, la norma que se tiene que aplicar es la norma que favorece a las personas. Y ya lo dijo también, bueno, lo han dicho algunas cortes internacionales, lo ha dicho la Corte Interamericana, que en el caso de los pueblos indígenas, este principio pro persona es a favor de los pueblos. O sea, en caso de duda, el principio pro persona adquiere una dimensión colectiva. Eso quiere decir que ante una situación, como aquí podría ser la mina, lo que se tiene que favorecer es lo que sea más favorable para los pueblos. Y esa es otra de las cosas que tenemos que utilizar, ¿no? Cuando vayamos a los tribunales o cuando si se opta por presentar un recurso de amparo, el principio pro persona va a ser otra de las cosas que vamos a decir. O sea, a ver, en caso de duda, si se hace o no la mina, aquí tiene usted una obligación constitucional que dice que debe de aplicar el principio pro persona, no pro negocio ni pro dinero, pro persona, solo que es ni pro mina. O sea, es qué es lo más favorable para el pueblo y para las personas. Y esa es otra de las cosas que vamos a utilizar, ¿no? Y bueno, tiene también la obligación las autoridades, tanto los jueces como las autoridades, de aplicar un control que se llama control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un juez o una autoridad tiene un recurso, o sea, tiene que decidir algo, por ejemplo, la autoridad que decidió dar la concesión, tiene que decir, a ver, yo puedo dar esta concesión de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley minera, pero también tiene que aplicar derechos de tratados internacionales. Entonces, ese juez o esa autoridad, no importa la que vaya a aplicar, tiene que ver si el acto concreto, como puede ser la concesión o como puede ser el amparo que nosotros presentemos, se ajusta, no solo si es constitucional, o sea, si está cumpliendo con la Constitución, sino también si está cumpliendo con todo el bloque de constitucionalidad, o sea, si está cumpliendo con los tratados internacionales de los que México fue parte. Espero que no esté muy enredoso eso, pero es solamente que quede la idea de que a partir de la reforma los derechos humanos son parte de la Constitución y las autoridades están obligadas a aplicarla y que cada uno de sus actos incluyan ese análisis de si esta ley o este acto fue constitucional, es constitucional, y si aparte reconoce o aplica o está llevando a cabo la aplicación del convenio internacional, ¿no? Y aquí es muy importante, porque como ya lo hemos dicho varios de nosotros, está el convenio 169, que habla de una serie de derechos para los pueblos indígenas que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la consulta. O sea, cuando una autoridad administrativa quiere hace un acto, siempre tiene que llevar a cabo el derecho a la consulta. El derecho a la consulta tiene que ser previa, o sea, antes del acto, libre, no puede haber presión. O sea, eso que hacen de venir y, bueno, sí está bien, pero que haya presión, eso ya no es libre e informada, ¿no? Nosotros creemos muy claramente que aquí, pues, no hay información. O sea, nunca vino la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Semarnat, todas las autoridades responsables de velar por la seguridad de la comunidad y por dar información, pues nunca han venido acá a informar que hubo una mina, ¿verdad? O sea, la gente de Zacualpan no se enteró por las autoridades que había una mina, ¿no? Y eso era, es una obligación de acuerdo al derecho internacional. Y esa información pues no llegó. Este convenio también habla sobre la protección especial que tienen las tierras indígenas, los territorios indígenas, por la relación importante, muy importante que los pueblos indígenas tienen con su territorio, ¿no? Hay mucha jurisprudencia, muchos documentos que se han discutido, muchos pueblos en situaciones similares a las de ustedes han acudido tanto a sus cortes nacionales, a la Suprema Corte o a sus tribunales nacionales, pero también a los tribunales internacionales a decir, tú ves esto cuando ya me vaya, a decirles que hay una violación a su derecho al territorio. Y se han hecho muchos estudios, muchos informes, muchos documentos que demuestran cómo la pérdida de los pueblos indígenas de su tierra y de su territorio es la pérdida en un principio de su cultura y finalmente es la desaparición de su pueblo. Y eso que se hace simplemente por intereses tan fuertes como puede ser una minera o tan sucios como fue un basurero o el despojo de agua, todo eso pues tiene consecuencias para la vida y hay una protección especial a esos derechos que tienen los pueblos, sobre todo los pueblos indígenas, con su territorio. A la par de esta reforma constitucional en derechos humanos, se hizo una reforma también en el 2011 que finalmente se concretó el año pasado con una nueva ley de amparo, que eso ya lo hemos platicado un poquito, pero me gustaría como compartirlo con ustedes, que esta nueva ley de amparo también posibilita la presentación del recurso de amparo o lo hace un poco menos estricto de lo que era antes, ¿no? Antes uno solamente podía quejarse o podría ir al juicio de amparo por un agravio personal directo a un derecho subjetivo, o sea, era como muy limitado. Y la ley de amparo en realidad era un documento así grandote que lo único que decía era todas las razones por las cuales no procede tu amparo. O sea, si uno lo leía era un manual de bateamiento de casos. O sea, ese caso no lo voy a ver porque no te afecta, ese caso no lo voy a ver porque no es inminente, ese caso no lo voy a ver, y era un manual de bateamiento, se le dice, ¿no? O sea, que todo lo que decía era, o sea, era casi que era un manual para los jueces para no entrar al estudio de los casos, ¿no? O sea, era así eran muy poquitos los casos, muy poquitos los motivos por los que un juez podía admitir un recurso, y casi siempre, o sea, y eso lo sabemos porque tenemos amigos de nosotros que han trabajado en tribunales, que lo primero que veían era cómo le hacemos para no tener que realizar esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para vaciarlo? ¿Cómo le hacemos para que esto decirles que es improcedente o que hay sobreseimiento o que no pasa, ¿no? Ahora, no es que la cosa haya cambiado demasiado, pero hay como unos pequeños ventanitas así que se abrieron que sí posibilitan la presentación del recurso de amparo por más motivos. O sea, ya no tiene que, por ejemplo, cambió se introdujo un ¿cómo se puede decir? Una figura que es el interés legítimo, y entonces ya no tiene que haber un agravio personal directísimo para mí solita, pues ya puede haber interés legítimo, que eso lo va a platicar acá un ratito mi compañero Gustavo, ¿no? Que es un poco más allá, o sea, ya no es solamente yo, sino los que nos vemos en una situación parecida de afectación y ante un riesgo parecido, podemos ir juntos, como sería aquí el caso, a presentar el amparo, ¿no? Ahorita él lo va a platicar como mucho más claro, pero esa ventanita se abrió, ¿no? La del interés legítimo. Se abre también pues la posibilidad, el mismo presidente magistrado de la Corte ha dicho que esta reforma constitucional en materia de amparo junto con la reforma de derechos humanos deben leerse juntas, ¿no? Entonces ya tenemos que los tratados son parte de la Constitución. Y entonces ahora podemos ir al amparo, no solamente argumentando que se violaron los derechos contenidos en la Constitución, sino podemos ir al amparo argumentando que se violaron los derechos contenidos en convenios o tratados internacionales, ¿no? O sea, ya no hay solamente por los garantías que estaban en la Constitución, sino también los tratados. Y eso nos abre pues un sinnúmero de derechos que no están reconocidos en la Constitución, pero como lo están en los convenios, nos agarramos de ahí y son parte de nuestra Constitución y nos vamos a presentar los amparos por más derechos, ¿no? O sea, nuestro catálogo de derechos en la Constitución es chiquita, pero si ya nos vemos con los convenios, pues ya tenemos un montón de derechos que se pueden violar, ¿no? Y el básico, en este caso, pues sería el convenio 169, que es nuestra Constitución ahora, ¿no? A partir de eso, ya, ¿verdad? A partir de eso, yo quisiera como compartir con pues la gente aquí de Zapopan. Lo primero que ustedes tienen que tener como muy claro es que tienen derecho. Y segundo, que ese derecho se violó al dar una concesión a un particular sin venirles a dar información, sin preguntarles, sin consultarles, sin considerar la importancia que para el pueblo tiene la tierra, el agua, el bosque, todo lo que compone su territorio. Entonces, ahí ya hay una violación de derecho y ustedes tienen el derecho a defenderse. Lo segundo que quisiera decir es, tienen también las vías jurídicas, que aunque no son perfectas, pero están las vías jurídicas que se pueden utilizar. El amparo es un recurso que con la reforma es un recurso que se puede utilizar, que está en nuestras manos, que no va a ser tan complicado y que esperemos pues que los jueces entiendan que no se pueden seguir haciendo las cosas como las autoridades pretenden, ¿no? De espalda a los pueblos, favoreciendo los intereses, pues como decían ayer, capitalistas de despojo, y que hay derechos que se pueden defender. Y lo último que quisiera decirles es que esta, la estrategia jurídica, o sea, lo que se haga de presentación de amparos, de recursos, es una de las estrategias. O sea, nosotros sí queremos que ustedes tengan muy clarito que esto no es lo que resuelve, esto ayuda, y ayuda mucho, y puede frenar, y puede darnos tiempo, y nos puede dar mucho argumento ante la opinión pública, puede organizar mucho la comunidad. Pero si ustedes descuidan todo lo demás, que es lo más importante, que es la organización comunitaria, que es que la gente esté convencida de no a la mina, que es las estrategias de alianzas, este foro, por ejemplo, la defensa de los territorios, y eso nos lo han enseñado a lo largo de muchos años, muchos casos como San Pedro, como Temacapulín, como La Parota, es una cosa que sí compete en primer lugar a los que viven aquí, pero que es de muchos. Entonces, las posibilidades que ustedes tengan de alianza, de unión con otros pueblos, la vinculación con otros pueblos, con otras organizaciones, incluso con la sociedad civil de Colima, es muy importante. Si ustedes pierden eso, o sea, si descuidan las estrategias de defensa o las estrategias de alianza con otros, puede ser que, pues esperemos que no, pero se podrían quedar solos, pues, ¿no? No los vamos a dejar solos. El foro es para eso, para vincularnos, para hermanarnos, porque pues esta lucha, pues es una lucha de aquí, de la comunidad, pero finalmente es una lucha de todos, es una lucha de todos por la vida. Y que no descuiden tampoco la organización comunitaria, o sea, que toda la gente de la comunidad siga convencida de que la mina es una cosa que les afecta y que es una cosa que, aunque les den todo el oro del mundo, no va a pagar toda la afectación que se les pueda causar. Y que todo lo que esté pasando, o sea, todo esto que están haciendo de grabar, de hacer video, de hacer audio, no se descuide. También que tenga información no solo en la comunidad, sino hacia afuera. Que todos sepan las razones profundas de por qué la gente de aquí se opone a este proyecto de muerte. Y pues estoy aquí muy agradecida y muchas gracias por escucharme. La compa Claudia Gómez Godoy, con sus interesantes puntos también de la Constitución y los tratados internacionales.